Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Buenos días, comienza aquí Cultura Musical. Para mí es un honor llegar hasta lo más profundo de sus oídos, pero más que eso, llegar hasta lo más profundo de las entrañas de sus sentimientos musicales. Y si ayer estuvimos con la música romántica, barroca, clásica, renacentista, moderna y la más contemporánea, el minimalismo de Satie, que pudimos escuchar ayer, hoy vamos a ir con un tema que podría considerarse totalmente opuesto, ya que vamos a explorar todo lo que es el... Bueno, no todo porque es muy amplio, pero en una hora vamos a explorar lo principal del metal extremo. Puede que sea un cambio totalmente brutal, pero lo voy a acompañar con el sustento teórico de autores como puede ser Jameson Richard, Adorno, Síntesis de María Jiménez, que de hecho ellos no hablan en sí de música. De hecho, yo no sé si es que ellos tengan algún conocimiento musical, pero sus teorías de la del posmodernismo encajan perfectamente en el desafío a la cultura de masas como es el metal extremo. Ya que el posmodernismo, a diferencia de la posmodernidad, en sí el posmodernismo se refiere específicamente a lo que es el arte. Porque hasta finales del siglo XVIII, como lo que escuchamos de ayer, el arte estaba ligado principalmente a la belleza, a la moral. Pero se da un cambio a esta postura tradicional y lo podemos evidenciar en la música que vamos a escuchar a continuación. Así que vamos a comenzar con una de las primeras bandas que comenzaron haciendo thrash y al final volverían a hacer thrash. Pero hubo un punto de quiebre cuando Possessed fue de las primeras bandas en poner una voz un poco más gutural y la música más rápida. Fue una de las bandas que empezó a hacer los primeros puntos de quiebre, a hacer una música un poco más extrema, totalmente diferente a todo lo que estaba acostumbrado a hacerse. Esto es de Possessed, el tema se llama The Exorcist. Estamos escuchando el tema de Possessed, The Exorcist. Esta banda, bueno, todavía logramos escuchar que tiene algunos tintes de thrash metal. Vamos a escuchar con una de las bandas que... Esas sí ya empezaron ya a hacer, ya a tomar esto más en serio y empezaron a hacer así ya lo que es del death metal. Porque había una banda que se llamaba Mantas y posteriormente... Ya por ahí en el año de 1983 grabarían un demo que se llamaría Dead. Y después, con el tiempo, todo esto ya pasaría a formarse. Ya la gente empezaría a llamar a este tipo de música Dead Metal. Esta agrupación con dos figuras básicas, como fue Cam Lee, Chuck Schuldiner, que ya murió. El primero empieza a hacer este estilo de canto gutural como fuente de identidad de la banda. Y bueno, el segundo sería el compositor, el que empezaría a hacer todas las letras, todas las temáticas de death. El que empezó a ser base fundamental para el estilo de death metal, Chuck Schuldiner. Mucha gente ha mal interpretado este género, pensando que la gente que escucha esta música o que la compone, en realidad... tiene algo en sí con la muerte o con todo eso. En realidad esto es una temática que refleja bastantes posiciones con respecto, puede ser incluso hasta la crítica hacia una sociedad, pero con este tipo de temáticas. Entonces vamos a escuchar uno de los primeros temas, de los primeros álbumes, compuesto por Cam Lee, por Chuck Schuldiner, del primer disco oficial, el Scream Bloody Gore. Este disco influenció para siempre a todas las bandas que vendrían después y que también vendrían a hacer lo que es el death metal. Y este tipo de música rompería, como en los textos de María Jiménez, de la síntesis que hablaba sobre el postmodernismo, esto rompería totalmente la estética a la cual todos estaban acostumbrados en cuanto a la música. Y... como dice el texto de María Jiménez, con respecto al posmodernismo, ella planteaba, cuando la estética adquiere una autonomía frente a la moral, la expresividad ahora es lo central del artista. Y con eso vamos a escuchar el Scream Bloody Gore con su autonomía para crear temas de manera libre, del tema que ellos quieran, de la manera que ellos quieran. Scream Bloody Gore de Death, 1986. We'll be right back. Ese fue el tema Scream Bloody Gore de la banda Dead. Ya para, bueno, Dead fue fundamental dentro de toda esta creación de este nuevo estilo de lo que fue el death metal. Y ya para comienzos de los 90 ya se empezaba ya a gestar toda una generación completa de bandas de death metal en un género ya que se estaba definiendo y ganando adeptos todavía más. La gente que se dedica a estudiar la música planteaba que fue Inglaterra donde inició el heavy metal y se internacionalizó. Fue en Florida donde el thrash metal tomó fuerza, pero muchos planteaban que el death había sido mundial, ya que al mismo tiempo en varias partes del mundo, en Europa y en varios países, se estaba generando toda una generación de bandas de death metal. Importante señalar a bandas como Morbid Angel, que también comenzó con el thrash, pero después se cambió obviamente ya al death metal, a este género extremo, y también Morbid Angel, una banda por excelencia. Dicen que fue una de las que desplazó al thrash porque con sus álbumes cada vez ganaba más adeptos Morbid Angel. El guitarrista Trey Azagot, él incluso se autoinfligía unos cortes en su concierto como parte del performance, algo que después también lo haría Dead de Mayhem antes de suicidarse, lo cual sería la portada de un disco de Mayhem incluso. Si vamos a la parte teórica, como se planteaba, como lo planteaba Taylor, decía, este cambio, como podemos ver, el posmodernismo es básicamente el cambio, un cambio totalmente radical entre el arte al cual ya estábamos acostumbrados, de un arte clásico, algo ateur, con algo nuevo, una separación total, un cambio. Entonces, María Jiménez planteaba que este cambio, hablamos del arte, llevó al público a ver de manera diferente al artista creador de fantasía y creatividad. En la modernidad y la posmodernidad es más compleja. Vamos a escuchar a continuación un tema de Morbid Angel. Don't blow the door. Out of Emptiness de la banda Morbid Angel. Con este cambio de música, con este cambio artístico del rock and roll original, obviamente tal vez ustedes, si es que les gusta el rock, tal vez hay gente que dice que le gusta el rock y solo escucha rock clásico. Claro, está bien, cada quien tiene sus gustos. Obviamente hay gente que solo escucha, por ejemplo, lo que es Rolling Stones, Led Zeppelin, Clarence Clearwater, Pink Floyd, Doors, y está totalmente bien. Sin embargo, esto también es rock, es otro tipo de rock, es una evolución de varias fusiones, y estudiarlo es muy interesante, escucharlo también, sobre todo si te gusta este tipo de temáticas. Muchos tienen diferentes tipos de temáticas. El death metal puede abarcar desde un odio profundo a la religión, odio a la historia, odio a la sociedad, temas de política, incluso de medio ambiente. Mucha gente ha malinterpretado esta música diciendo que promulga la violencia, cuando en realidad no es que promulga la violencia, habla de la violencia porque ellos quieren hablar de un tema que no se quiere hablar mucho en la sociedad. Dentro del postmodernismo había un autor llamado Taylor. Taylor planteaba, para Taylor, dice, la fuente moral del yo desarrolla conflictos internos, dando como resultados la identidad humana muy lejos del sujeto heroico. En un texto de Said Edward planteaba, el instrumentalismo se enfrenta con la expresividad, y precisamente esta música tenía bastante expresividad dentro de esta temática que estamos estudiando a continuación. Se empieza a partir del death metal ya a ejercer otro tipo de ritmos dentro de este mismo estilo, se podría llamar, y una de las primeras bandas que empieza a ser otro género llamado grindcore se hace famosa y se llama Terrorizer de Los Ángeles. Se forma en 1986 por Jesse Pintado. Él tiene una gran historia dentro de la música extrema. Jesse Pintado, que también formaría parte de lo que sería Napalm Death, Pete Sandoval, que era el baterista de Morbid Angel, y después también estaba en Terrorizer. Y con el LP World Downfall, que vamos a escuchar a continuación antes de separarse, todos los músicos apuntan a que este disco sería la piedra angular y fundamental para el sonido de grindcore. Y dentro del postmodernismo se analiza que dentro del arte esto sería una ruptura total con la estética tradicional y un nuevo tipo de música que, con su temática y su música en sí, plantearía todo un cuestionamiento al arte al cual estamos acostumbrados. Recordemos que estamos hablando del posmodernismo, y si ya en la filosofía Hegel, Nietzsche planteaban la muerte de Dios, dentro del arte se planteaba la muerte de la belleza. Vamos con World Downfall de Terrorizer. Ese fue el tema World Downfall de Terrorizer. Después de Terrorizer se empieza a hacer popular el grindcore con su álbum World Downfall y empieza a haber más bandas de este género más extremo en Europa, en Estados Unidos. Contrario a lo que muchos creen, y aunque son los mismos músicos quien tienen el emblema de las dos corcheas de la armonía tachadas, muchos de sus componentes y muchos de sus técnicos son muy, muy buenos técnicos, son músicos técnicos y totalmente muy buenos, excelentes músicos. Lo cual desmiente eso de que esto no es música. Bueno, en sí eso ya es un tema muy aparte, pues porque ese es un tema que incluso hasta los mismos músicos dicen que están en contra de la armonía y todo eso. Sin embargo, los músicos en sí, estos músicos, Jesse Pintado, Pete Sandoval, son músicos excelentes, totalmente técnicos. Después de eso, con lo que hizo Terrorizer, surge Napalm Death. Y empiezan a hacer música extrema, con una letra igual totalmente extrema. Como dicen los que analizan la música, para desmarcarse totalmente de la música pop. Y como planteábamos con el postmodernismo, separarse totalmente del arte clásico, de lo ateuro. Napalm Death edita en 1987 un álbum llamado Scum, de los primeros álbumes en ser reconocidos como grindcore, aunque posteriormente Napalm Death después iría incursionando en otros sonidos como el death metal. Fue este álbum Scum de los primordiales, de los principales, que definirían totalmente lo que es el grind. Y vamos a escuchar un tema de este gran disco, es un gran disco de Napalm Death. Vamos a escuchar el tema Cabo in a Dream, pero primero voy a leerles una frase de Adorno. Ya que si se planteaba que, según Adorno, la nueva música representa la crítica más radical de la cultura moderna. Por su imposibilidad de ser escuchada, la nueva música desafía las costumbres y los acuerdos de la sociedad de masas. Esto se planteó según Adorno, esto lo planteó Syd Edward. Vamos a escuchar de Napalm Death, Cow in a Dream. En punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. El libro Fuera de Aquí, diario ecuatoriano del historiador y cineasta boliviano Alfonso Gumucio, se presentará el 14 de abril a las 16 horas en la sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura. El evento se realizará en el marco de la tercera edición del Festival de Cine Latinoamericano La Casa Cinefest, que se desarrolla en la mencionada institución y en otros espacios capitalinos hasta el 15 de abril próximo. Esa publicación mostrará por primera vez en el país el diario de rodaje de la película Fuera de Aquí, filmada por el cineasta boliviano Jorge Sanginés en los años 70. Internacionales.

fue el tema League of Inveracity de Suffocation, y ahora vamos a escuchar, aquí también existen cantidad de bandas que se dedican al metal extremo dentro de todos sus estilos, y también lo vamos a escuchar en este momento una banda de San Gabriel llamado Visceral Decay con el tema que se llama Depravity of Uncontrolled. Este fue The Property Uncontrolled del grupo de aquí de San Gabriel, Visceral Decay. Y ahora nos vamos a ir con otro género que dentro del postmodernismo también sería clave para poder explicarlo, ya que al igual que, bueno, también pertenece todo lo que es extremo, también se separa totalmente del autor conceptualmente, musicalmente, un subgénero que expresó desde mediados de los años 80 y comienzos de los 90, líricas totalmente paganas, anticristianas, que en un punto también significó todo una cuestión cultural, fue todo un fenómeno cultural, sobre todo en países de la Europa nórdica como Noruega. Fueron grupos como Burzum, Dark Throne, Emperor, creadores de un llamado Einar Circle, en los cuales se reunían, discutían todos los conceptos e incluso se dedicaban a quemar par iglesias con cientos y cientos de años. Pero ese no es el tema de aquí, el tema aquí es el postmodernismo expresado a través de la música. Vamos a escuchar ahora, esto no es tan rápido como lo que habían escuchado antes, sin embargo tiene una fuerte carga dentro de conceptos como minimalismo instrumental. Esto es de Burzum, Lost Wisdom. Regresamos aquí en Cultura Musical, nos vamos a ir, seguimos con estos géneros extremos. Y si pensaban que esto es extremo, bueno, sí, todo es extremo, pero vamos ahora a marcar con uno de los géneros que más se han distanciado de lo ateur, de lo clásico, que mientras este género se ha distanciado lo más posible para tener su propia identidad. Son los elementos de este nuevo espacio posmoderno, formas totalmente contraculturales de resistencia. Y lo más interesante de esto es que es de este arte que no les interesa ser arte. Es más, se separan tanto del arte clásico, de los convencionalismos, que mientras más alejados estén del arte, para ellos mejor. Es más, ellos ni siquiera quieren ser considerados arte. Es la total irreverencia dentro de todo esto que estamos estudiando. De hecho, esto se viene perfectamente con todo lo que fue el movimiento dadaísta. Como ustedes comprenderán, el movimiento dadaísta, donde estuvieron Marcel Duchamp, donde estuvo Salvador Dalí. Movimientos en los cuales, para alejarse del convencionalismo clásico, ellos plantearon la muerte de la belleza y utilizaron la irreverencia como el motor fundamental para separarse del arte clásico, para separarse del convencionalismo que había en el arte de querer satisfacer a la gente. Entonces vamos a escuchar un ejemplo dentro de la música perfecto con todo esto que les acabo de nombrar. Esto es un poco de gore grind. Es grindcore influenciado con temáticas de mutilamiento, de sangre, de todo esto, pero es solo conceptual. Vamos a comenzar con una banda ecuatoriana. Este es el clásico del gore grind, del metal extremo. Esto es, y total irreverencia dentro de sus letras, como todo lo que les he explicado del postmodernismo, incluso el movimiento dadaísta, rompimiento con todos los conceptos de arte. De Chancro Duro, banda ecuatoriana, Trencito Bubu. ¿Quieren otra? ¿O la seguimos hostigando de noise? Y aquí las vamos a Satoria de Ibarra, que Trencito Bubu. Ese fue Trencito Bubu de Chancro Duro. Como pueden escuchar, son temas totalmente rápidos. Rompen con absolutamente todos los convencionalismos. Rompen con todas las estructuras. Y de aquí nos vamos a pasar a otro grupo de Pornograi, súper famoso. Este es el tema Foreign Scream for Skin Fart del grupo Rompe Prop. fue Foreskin Fart de Rompe Prop, y ahora seguimos con este especial de la música extrema, separación total con todos los convencionalismos y lo eterno dentro del postmodernismo. Ahora vamos con Gutalax, Koki, Sebrasi. Ese fue Koki Sebrasi de Gutalax, y así terminamos nuestro programa acerca de la música extrema y otra visión que le hemos dado cuando lo explicamos a través del postmodernismo y cuando entendemos que esta música surgió a través de una ruptura total con el arte al cual estábamos acostumbrados. Si lo vemos desde las posiciones incluso dadaístas, podremos saber que es una ruptura con todo, absolutamente con cualquier convencionalismo. De hecho, una de las mayores anécdotas es que una vez para una exposición de arte, Michel Duchamp, comienzos del siglo XX, compró un urinario, lo puso en la exposición y al urinario él solo le puso su firma y listo. Esa era su exposición de su parte dentro de la exposición. Entonces, nos encontramos con formas contraculturales de resistencia ante una cultura de masas, abiertas intervenciones políticas, arte con nuevos conceptos ideológicos, una total heterogeneidad en el arte, planteándose una separación directa con lo teuro, una separación con lo tradicional. Son nuevas producciones que, como planteaban lo que se analizaba con respecto a Adorno, es un cuestionamiento total a la cultura de masas y el arte convencional. Muchas gracias, esto fue Cultura Musical. Les voy a dejar con un álbum, una canción que en sí tal vez no entre con lo que hemos estado de metal extremo. De hecho, este es un tema de 1977 y ahorita ya estamos en ya temas del 2000. Pero les voy a poner esto porque es de un álbum llamado, de un grupo llamado Suicide. Es el track 7, compuesto por Martin Rafe y Alan Vega. Esto ya entra, yo considero que esto es la base de lo que fue el noise, ya con otros elementos de sintetizadores. Les voy a dejar con la canción Frankie Teardrop, que habla de un padre que al no tener trabajo ni nada entra y mata a todos en su casa, su familia, porque no tenía para darles de comer. Esto yo considero que es base para el noise, y esto es del tema Frankie Teardrop, Suicide. Hasta mañana, Cultura Musical. Frankie Teardrop, 20-year-old Frankie. He's married, he's got a kid, and he's working in a factory. He's working from 7 to 5. Just trying to survive. Volunteer for Frankie. Frankie, Frankie. Frankie can't make it, 'cause things are just too hard. Frankie can't make enough money. Frankie can't buy enough food. And Frankie's getting evicted. All I tear for Frankie. Frankie, Frankie. Oh, Frankie, Frankie. So desperate, he's gonna kill his wife and kid. Frankie's gonna kill his kid. Frankie picked up a gun. Pointed at the 6-month-old kid in the crib. Oh, Frankie. Latinoamericana deja un camino poblado por historias y tradición, pero el recorrido sigue. Hasta la próxima con más cultura musical.